A raíz del aislamiento que están viviendo algunas también, vamos a tratar de juntar alimentos para poderlas asistir, ya que, bueno, la asociación todavía no cuenta con un capital, no podemos hacer ninguna compra, nada para poder solventar en este momento estos gastos de alguna compra. Así que comenzamos a difundir un comunicado para quienes puedan colaborar con la asociación, ¿cierto? Para solicitando mercadería y productos de limpieza, calzado y ropa de abrigo también para las personas que están aisladas. Como también decía, le decía al otro compañero, desarrollo social de la municipalidad. Yo le paso los datos, gestionamos a través del desarrollo social de la municipalidad, pero no alcanza, no alcanza porque son varios días, son familias aisladas, a veces son varios en el grupo familiar y no alcanzan a subsistir con esos alimentos que alcanza, que les lleva a desarrollo social. Así que vamos a tratar también de ver si podemos juntar para poder ayudar también por ese lado.